señoras y señores. Estamos llamando a nuestro último entrevistado de la noche. No, no, porque sea último, hola, sea menos nena. Importante. No, no, no, no, no. Estamos en vivo, Sergio Miranda, buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, qué cagada que está esa garganta, Dios mío. Estoy hecho mierda. Sergio, ¿cómo estás? Pero, y de acá, el último orejón del tarro, claro, puso las estrellas primero, la cadena y me dejó para el final. No, está todo bien, igual, gracias. Gracias, yo te quiero. ¿Sabes qué? Mañana pongo una radio y te llamo al último, guacho de mierda. Acabo de decir, no porque seas último, seas menos importante, no. Es que fue en orden inverso también. Sí, no me lo cambies, me dejaste para el final. Si me dijiste y a la tarde, a vos, vieja, te dejo para el final, aquí en carajo te va a escuchar, ya sabrás, fueron todos a dormir. Ya que dejo a las estrellas. Igual muy lindas las notas, me encantaron, vos re caliente como siempre con los entrevistados, queriéndote levantar, todo bien, pero ¡Colo! ¿Dónde estás, Colo? Claro, para colmo hasta ahora ya se te iba del todo la voz, que te agarra sueño, también todo. Claro, sí, ya estoy. No, pero mira, yo normalmente cuando llego a la noche de trabajar, me pongo en pantuflas, me pongo las calzas negras. Ajá. Y me pongo a prepararme algo para comer, me siento en mi sillón, escucho radio, miro tele, no sé, lo que se me dé la gana en ese momento, pero hoy llegué del trabajo, vine y me senté delante del teléfono y lo miro 2 horas y media. Pobrecito, en algún momento me va a llamar. En algún momento me va a llamar la guerra frentura, dice. Durito esperando la llamada y nada. Sergio, es la primera vez que te voy a entrevistar. La gente está atenta ahí, está y quiere saber qué pasa, por qué lo entrevistan a Sergio Miranda. Vamos a decir que Sergio Miranda desde Buenos Aires nos atiende en este momento, que estaba con las pantuflas esperando el teléfono. Con la gentilmente te atiendo. ¿Cómo? Gentilmente, claro, sí. Te atiendo, claro. Y de pedo me atendés, ¿eh? Casi que te me dormís también, ¿no? Sí, Sergio, no, decí la verdad que yo no soy de atender. Sí, es verdad, no es de atender Sergio Miranda. No, Sergio, el otro día lo llamo y nada, no me atendió nada. Yo quería saber cómo andaba, ¿viste? Si estaba bien, qué sé. Nada, ayer, de pronto. Ayer te atendió mi sobrina. Claro, atendió una nena, digo, ¡ay! ¿Cómo se le ha cambiado la voz? Digo. Claro, me imaginé, digo, ¡ay! ¡Qué agudita que está! ¿Para cómo se achicó unos añitos? Claro, no tiene más 25, tiene 13, no sé, ¿cuántos años tiene la nena? 11 añitos, ¿viste? No, pero sí, no, me dijo, la tía no puede atender ahora, me dijo. No te dijo la tía, te dijo el tío, no seas cegua, querés. Sergio Miranda, creador de la primera y única radio gay de Argentina y de Latinoamérica, podemos decir. Sí, es así exactamente como lo decís. Antes que nada, feliz día del orgullo, Lola. Feliz día, Sergio, también, feliz día. Para mí es un día muy importante, súper emotivo, porque para mí, a mí me costó mucho poder llegar a esto. Yo era el tipo más tapado del mundo, de la Argentina, uh-huh, y terminé teniendo la radio gay. O sea, es una locura, un loco el tipo, ¿viste? Porque primero era totalmente tapado, trabajando en los medios de comunicación nacional, este tipo reconocido, anduve por todos lados, viajaba, yo, viste, re chongo, todas las minas y todo, pero era re maricón, y no me lo aceptaba, por eso para mí el Día del Orgullo es muy importante, porque pude demostrar lo orgulloso que soy y lo orgulloso que estoy. Me costó mucho llegar a esto, por eso para mí es tan importante este día, ¿no? Hoy fue muy emotivo el programa Golpe de Oído de 17 a 20 horas. La verdad que te pasaste, sí, te pasaste. Yo te escuchaba acá mientras estaba haciendo un montón de cosas. No sé si te habrás emocionado, porque vos sos de emocionarte con estas cosas. Mira, vos sabés que me están pasando, me estás hablando de algo que me vienen hablando varios. Vos sabés que yo estoy en una campaña solidaria para una familia que se le quemó la casa, que se quedó sin nada, que tiene que ver también con la radio, y que tuve que hacer un evento, tuve que animar un evento sin parar desde las 12 del mediodía hasta las 7, 8 de la noche el domingo pasado. Por eso estoy un poco sin voz, más los gritos de Argentina y todo lo demás, sí, del Mundial. Y vos sabés que a mí me costó muchísimo hacerlo el domingo, porque yo soy absolutamente llorón por nada, pero por nada lloro. Yo te largo el moco al toque por cualquier cosa, soy muy, muy sensible, estoy muy sensibilizado últimamente. Y me preguntaron el otro día, justamente en una entrevista que me hicieron acá en un medio local, me preguntaron cómo hacía yo para no emocionarme con tantas, valga la redundancia, emociones y situaciones que realmente son de quiebre. Sí. Y bueno, uno es profesional, pero más allá de eso, he aprendido a ser un poco más duro con el correr de los años por las cosas que a uno mismo le van pasando en su vida personal y privada. Tal cual. Entonces ya no me emociono tan fácilmente. Si bien me emociono, me guardo el llanto para cuando estoy solo. Ya no lo comparto como antes. Me volví un poco más duro, y esto tiene que ver también con la actividad LGBT, con las amistades que uno va teniendo, con los golpes duros que nos va dando la vida y con las cosas que, con la lucha de todos los días de hace 14 años con AG Radio, ¿no? Con Argentina Gay Radio. Tal cual. ¿Cómo fue, Sergio, yendo un poquito más a AG Radio, cómo fue la idea de crear una radio gay año 2004, si no me equivoco, donde todavía no existían los teléfonos con sistema operativo, donde internet era muy básico, internet, el servicio de internet? Teníamos un mega, sí, creo que teníamos. ¿Cómo fue era la idea de pasar esa barrera, que no sea una barrera? Mirá, en Buenos Aires había un solo programa gay. Recuerdo perfectamente en una radio en la zona de Palermo, muy famosa en aquel tiempo, y era un grupo de chicos con los que yo tenía contacto. Teníamos una de los tantos diarios y revistas que había en esa época que circulaban en los pubs y en los boliches de la capital federal. Y ahí se contaba todo lo que pasaba en el ambiente. Era muy bueno el trabajo que se hacía, y en cada medio de esos laburaban muchos chicos del ambiente, muchísimos. Vos sabés que me proponen mi padrino de artístico, de aquel entonces, me dice: necesito que vayas y organices una radio por internet que tiene un grupo de gente que están manejando, que dan clases y cursos de computación y qué sé yo, qué sé cuánto. Estaba en pleno auge el tema. Claro. Necesito que vayas y les organices la radio y toda una programación, la grilla, les enseñes, y porque vos, yo sé que vos sabes hacerlo, me dice. Ya, ningún problema, yo ya había armado y organizado FMs, pero nunca una radio virtual. Claro. Entonces empiezo a estudiar el tema, y durante 2 o 3 meses estudié bien a fondo todo lo que se podía hacer con una radio virtual. En aquel entonces, si vos tenías 50 oyentes, se te caía el sistema. Se explotaba una computadora si había 50 oyentes. Claro. Porque no había internet prácticamente. Sí, sí, sí. Entonces era muy difícil. Bueno, me adapto a los tiempos, me adapto a todo, organizo una radio de cero. Le armo una grilla de programación, y cuando me hablan del tema del diario y todo, me dicen los chicos que me conocían a mí, dicen: che, ¿por qué no pones el diario que estamos haciendo, por qué no lo haces en un programa de radio? Le digo: pero no, si ya hay un programa gay, pero hacelo. Me convencieron y me llevé a una veintena de chicos de diferentes pubs y boliches de Buenos Aires a hacer un programa gay en una radio que nada tenía que ver con lo gay. Era una radio más bien donde había 4 borrachos que hablaban de vinos, había dos mujeres longevas que intentaban entender cómo se manejaba una computadora, ¿sí? Y cómo era el sistema, cómo se armaba una hoja en Excel. De eso se trataba la radio, la más aburrida de la historia. Claro. Bueno, no la escuchaba, te puedo asegurar que ni ellos la escuchaban a la radio. Te juro, pero Lolo, no te miento, te juro que no la escuchaban ni ellos a la radio. Los tipos estaban en otra, te juro, arrancaban a las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, esa era la radio. Claro. Hasta que llegué yo y les armé 24 horas de programación con música, con gente, que traje artistas. Yo trabajaba en Radio Splendid en aquel momento, en Radio Splendid Buenos Aires. Sí. Y bueno, me acuerdo que pasó Riverito, qué sé yo, cuánta gente famosa pasó por esa radio. Entonces, una noche, en el programa que armo, que no, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba el programa. Ah, El Nocturno Digital se llamaba. El Nocturno Digital, porque el diario se llamaba El Nocturno. Y vos sabés que voy con el dueño del diario, que se llamaba El Nocturno por aquel entonces, muy amigo mío, y empezamos a llevar gente, artistas de todo tipo, y toda la gente del ambiente conocida en Buenos Aires. Imagínate, los dueños de los boliches, América, claro, o Kilómetro Cero, bueno, todos los boliches conocidos del ambiente. Y me venían todos los transformistas, travestis, transexuales, mariquitas, maricones, viejas, viejitos, viejitas, jovencitas. Era un cotorreío de putos. Sí, era una locura eso, era una locura. Y vos sabés que el lugar era muy grande, era una casona vieja, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. A 2 cuadras del obelisco estaba la radio. Ajá. acceso para todo el mundo. Y tenía un lugar muy grande, como una especie de patio gigante, donde hacíamos ahí el programa nosotros. Yo quería cortar con la cosa de armar un estudio. Entonces poníamos en un gran salón que entraban 50, 80 personas, y ahí hacíamos el programa con todos los invitados en vivo, todos los días. Era una locura. Claro. Un día viene el dueño de la radio, claro, imagínate que más de 50 personas no podían escuchar la radio porque explotaba, claro, el streaming. Y claro, encima el streaming lo hacían ahí mismo, porque me acuerdo que se hacía con Windows, el reproductor Windows. De Windows, claro, ah, el Windows, no me acuerdo cómo se llamaba, se transmitía por ahí, antiguamente. Claro. Lo hacías desde tu propia computadora, no había empresas que te dieran streaming. Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, así sí. Con lo cual metí en 50 personas y en Gardel. Bueno, de mí el dueño. Un día hicimos todo un programa y nunca salimos al aire. No, porque... porque se había caído el servicio. No sabíamos. Tuvimos dos horas hablando al pedo. Dos horas hablando al pedo. Entonces, cuando termino el programa, viene el dueño, el director del era una especie de como una escuela era, ¿viste? Del instituto, viene el dueño del instituto y dice, escúchame una cosa, Sergito querido, ¿por qué no te pones una radio y me dejas de romper las pelotas que se me cae a cada rato la radio nuestra, me dice. Claro. Me voy, sí. Me empiezo a cagar de risa y me quedó la idea. Cuando salgo de terminar de mi trabajo esa noche, voy con mi pareja, con mi expareja, Héctor Londa Pérez, muy conocido del ambiente, me voy con él. Teníamos hasta casa 15 cuadras. Fuimos caminando, como normalmente lo hacíamos, porque la noche de Buenos Aires es para eso, es para caminar. Sí. Nos fuimos caminando los dos pensando en lo que nos había dicho este señor. Y dijimos, ¿y cómo será? ¿Y si lo hacemos? ¿Cómo será armar una página? Bueno, fuimos pensando todas las alternativas. Cuando llegamos a casa, empezamos a hacer llamados. Te estoy hablando de 10, 11 de la noche, ¿eh? Claro. Empezamos a hacer llamado a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, y en una semana montamos un estudio con una computadora, un micrófono, y consiguiendo una mujer, me acuerdo, de la zona de Pilar, en el norte de Buenos Aires, que nos daba un alojamiento de nuestra página y la posibilidad de poner un reproductor de audio. Así empezó AG Radio, Argentina de Radio, súper precaria. Claro. No tardamos ni 4 meses en que apareciera una empresa que nos daba un servicio de streaming, que estaban experimentando con esto, y porque habían escuchado a nosotros, me acuerdo, el ingeniero Bonello se comunica con nosotros, que fue el creador del primer sistema de automatización para radio, de automatización digital para radios. Me acuerdo que el ingeniero me dice, mire Sergio, dice, nosotros el proyecto de ustedes es maravilloso, seguramente es muy prometedor, bla bla bla bla bla bla. Sí. La cuestión, che, ¿estamos al aire o estoy como con los... Sí, estamos al aire. Estamos al aire. Vos quedate tranquilo. No, yo me estoy acomodando la garganta, pero corto el micrófono mío. Vos te escuchás tranquilo. Ya, está bien. Sí, me daba miedo, digo, viste, claro, encima que me deja al final, me corta el programa el guacho de mierda. Bueno, la cuestión es que me terminan dando el primer servicio de streaming para radios oficial en la República Argentina. Wow. Me lo da una empresa que no voy a mencionar porque está en la actualidad vigente, y empezó a darle streaming a otras emisoras de nivel nacional. Claro. Con lo cual fuimos pioneros en la transmisión por streaming, porque es una palabra que ya todo el mundo conoce, vía codificador, bla bla bla bla bla bla. Fuimos los primeros en hacerlo, y imagínate que nosotros al año de estar al aire, antes de cumplir un año, ya nos estaban llamando, empezamos a ser muy conocidos, pero siempre afuera, siempre en el exterior, desde la BBC de Londres, Cadena Caracol, Colombia, el New York Times, Televisión Española, Radio y Televisión Española, te estoy nombrando los medios gigantescos del mundo, la agencia EFE de noticias, que nos llamaban para hacernos entrevistas, porque había sido un boom el éxito que había tomado Argentina Gay Radio, porque fuimos los únicos y primeros, y seguimos siendo los únicos, uh-huh, en tener una radio gay con programación permanente, cosa que no existe en el mundo. Las radios gays que existen en el mundo no tienen programación. Y te voy a hacer una comparativa. Cuando los locos de la azotea crearon la radio en la República Argentina, no existía una radio como la que ellos proponían. Había radios que transmitían música solamente en aquellos años, en Europa y en Estados Unidos, con algún que otro programa. A los locos de la azotea, aquí en Argentina, se les ocurrió hacer programación todo el día, claro, con publicidades, con programas, etcétera. Bueno, Argentina Gay Radio tomó ese ejemplo y así es como nació esta radio gay. Qué bárbaro, cuánta historia, ¿no? ¿Qué recursos económicos, digamos, tecnológicos y técnicos demandó Argentina Gay Radio en el comienzo? Bueno, en el comienzo, como te dije, teníamos una computadora en casa que yo usaba para grabar CDs de música y venderlos en forma trucha a mis amigos. Era una piratera. Con trucho. Claro, piratero. Yo era re piratero. Sí, eso terrible era. Y un micrófono que lo teníamos en nuestra cámara. Yo hacía videos, filmaba videos para transformistas en aquellos años. Iba a los pubs y filmaba los shows y, bueno, yo me pedía que los armara. Y hacía ediciones para los eventos y shows del ambiente. Estaba muy metido en el ambiente. Pero tenía una cámara una cámara profesional, una cámara de televisión profesional, y tenía un micrófono que se me había caído hacía muy pocos días, y se me había roto, viste, la bocha negra de que tiene un micrófono común y corriente. Bueno, y se había roto. Bueno, con ese micrófono roto, remendado con cinta adhesiva, con eso empezamos a hacer la radio. O sea que no gastamos nada. Claro. Luego hicimos, en menos de un año, calculo que 4 o 6 meses más o menos tardamos, hicimos una inversión en aquel entonces de 10.000 pesos. Arrancamos con eso. Después terminamos gastando casi 25.000 pesos porque compramos todo lo último y lo mejor. Claro. Y tuvimos mucho apoyo de mucha gente de canales de televisión a nivel nacional, mucha gente de Telefe conocida que se acercó a nosotros, que nos dio una mano, de Canal 13 también, que nos dieron, siempre nos aportaban alguna cosita, un micrófono nuevo, hasta una consola. Bueno, tuvimos mucha suerte de que los medios nacionales nos apoyaran incondicionalmente, porque me pareció un proyecto que no iba a competir con ellos, ¿no? Claro. Y que además era absolutamente legítimo, ¿no? Claro, sí, sí. Escúchame, Sergio, el tema de me decías que te llamaron de otros países para hacerte entrevistas y todo. ¿De qué se trataba toda esa movida que estaban haciendo? Bueno, lo que pasa es que aquí en Buenos Aires nosotros teníamos una amiga que trabajaba, tenía una relación directa con una agencia de noticias que no era muy conocida, pero que la agencia de noticias se encargaba de información económica. Sí. Y esta turra me pidió los datos de la radio al mes, más o menos. Vos sabés que le mandó un mensaje a los directivos, no sé a quién le mandó, a los redactores de la agencia esa, que hablaban de política, de economía y de empresas, etcétera, etcétera, pero nada que ver con lo nuestro. Claro. Y le mandó una gacetilla de prensa. Esa empresa, a su vez, publica la gacetilla de prensa de nuestro nacimiento, y automáticamente las agencias paralelas que estaban adheridas a esta agencia económica, como la agencia F, por ejemplo, o Reuters, la agencia francesa, tomaron ese cable, y hoy lo podés seguir viendo porque está todavía publicado en varios lugares, en varios medios, todavía está la nota en internet, después de 14 años. Todo ese texto era parte de la gacetilla que habíamos escrito entre mi pareja, yo, inclusive esta mujer que nos había ayudado, que fue de casualidad, Elba, a Elba le mando un beso muy grande, debe estar escuchando, Elba Torres, y vos sabés que esa gacetilla, que fue inocente, porque yo digo, ¿quién le va a dar bola, viste? Nadie. Bueno, la cuestión es que fue como un reguero de pólvora, todo el mundo empezó a llamarnos. Una mañana a las 8 de la mañana me suena el teléfono, yo estaba roncando como una perra inmunda, y me suena el teléfono, y yo lo tenía al lado de la mesita, en la mesita de luz, y agarro así el tubo del teléfono, me acuerdo de decir, ahora quién habla, y me dice, I'm sorry, no sé qué sé yo, me hablaban en inglés, una niña, le corté, pensé que era de esas publicidades, viste, que te llaman para joderte. Claro, sí. Al rato volvió a llamar, a sonar el teléfono, vuelvo otra vez a atender y ya para putear, ¿qué carajo quieren, a romper la bola a esta hora de la mañana? Digo, ay, mil disculpas, queríamos hablar con el señor Sergio Miranda de la Radio Gay de Argentina, qué sé yo. Uy, viste, yo me había agarrado una vergüenza, me desperté al toque del porque me dio vergüenza. Y claro, me estaban llamando de la BBC de Londres para hacerme una entrevista en vivo de una radio. Putearlos. Y yo los puteé en colores, viste, en los colores del orgullo los puteé. Claro. Bueno, pero sirvió porque después me hicieron dos entrevistas más. Una de ellas, vía satélite aquí en Buenos Aires, me llamaron a las oficinas centrales en Buenos Aires de la BBC de Londres. Ajá. E hicieron un programa especial conmigo, hablando sobre la comunidad gay en la Argentina, de la cual se hablaba mucho aquí, justamente porque todo el mundo hablaba de que Argentina era el boom del turismo gay aquí en la Argentina. Claro. Bueno, me llamaron para mí para hacer una entrevista en media hora. Me habló gente de muchos países, haciéndome preguntas de varios países. Me mataron al principio, pero fue muy interesante y una de las ricas anécdotas que tengo de aquellos años. Mira, justo estoy viendo acá una de las notas del 10 de noviembre del año 2004, donde Infobae publicaba: la Argentina tiene la primera radio gay en línea del mundo. Que ofrecían lo que era música electrónica, curiosidades del espectáculo y toda la agenda de la movida homosexual en Buenos Aires. Unas 1.600 personas ingresan cada día. Era esta noticia que publicaba Infobae, nada más y nada menos, allá en el 2004. ¿Qué pensás cuando lees una noticia de estas que han pasado tantos años? No lo puedo creer. Vos sabés que ese día que publica Infobae, me acuerdo que habíamos ido a Luján con mi viejo, que estaba muy bien de salud en aquel entonces. Yo lo perdí a mi viejo a mitad de camino de la vida de Aje Radio, de aquella primera etapa. Uh-huh. Y habíamos ido a Luján. Yo soy fanático de la Virgencita de Luján. Soy súper fanático de la Virgencita de Luján. Siempre que voy le pido. Hace muchos años que no voy. Bueno, fui ese año, me acuerdo, con mi viejo, y le conté a mi viejo que le había pedido que nos diera una mano para que la radio se siga difundiendo como se estaba difundiendo y que creciera de golpe y que fuera un orgullo para todos. Claro. Cuando llego al departamento, a la zona de congreso donde teníamos la radio, esa noche, me sonó el teléfono. ¿Sabes quién me había llamado? Chiche Heblu. Ajá. Bizarro como él, no hay otro. Pero me llamaba para hacerme una entrevista. Me hizo la entrevista y luego Infobae publicó también la noticia de, bueno, Chiche me ayudó mucho también en ese caso, igual que la gente de Crónica también, que nos ayudó muchísimo. Y claro, yo te digo, me sorprende y no me sorprendo. Me sorprendo por el hecho de que hayan tomado con tanto respeto a la radio, claro, que la hayan tomado otros medios, y que además otros medios se hayan hecho eco de esto, que esto es algo raro. O sea, hoy Canal 13 no va a publicar una noticia en el noticiero de Telenoche que apareció un medio de comunicación. Tal cual. ¿Está? Bueno, sin embargo, eso pasó. Bueno, la gente de Telenoche en su momento también dio, o sea, todos los canales dieron la noticia. Pero vos sabés que me llamó mucho la atención. Y por otro lado, no me sorprende, porque yo estaba en los medios en aquel entonces. Yo era hombre de los medios nacionales, estaba trabajando adentro y no me sorprendía. Además, conocía a mucha gente. Yo paseaba por los canales porque me llamaba. Yo fui columnista a partir del nacimiento de Aje Radio en Canal 7, en la televisión pública, donde se hablaba de medios de comunicación, un programa con la hija de Canela, donde se hablaba de medios de comunicación. O sea, había escuela ahí adentro, y bueno, nosotros nos llamaron y yo fui parte de el panel de opinólogos que tenía el programa en aquel entonces, que sí, durante un año se hizo. Así que estaba en los medios, yo tenía toda una historia, viste, detrás, y la continuaba con la radio. Así, para mí es un gran orgullo haber creado esta radio, y es un gran orgullo que la sigan y que hoy esté tan viva como en aquel entonces, a pesar, Lolo, a pesar de toda la gente que ha pasado y que le ha hecho tanto daño a la radio. Claro. Pero esa gente y ese daño queda prácticamente en forma, queda invisible, porque se han logrado cosas mucho más positivas que toda esa gente que ha pasado nada más que para dañar por deporte, ¿no? No la golpearon a la propia radio. No, para nada. Incluso hasta el día de hoy. O sea, es que la radio cerró durante unos años porque yo no podía mantenerla, no podía hacerla, pero siempre estuvo ahí la idea de la radio. Y en el 2016, en el 2015... apareció un ex integrante de la radio que había pasado muy poquitos días, muy poquitas semanas por la radio, y después de 10 años aparece para pedirme una ayuda a mí personal, alojamiento, etcétera, y yo, como tengo esta, soy un gil porque siempre ayudo a todo el mundo y no me importa a quien esté ayudando, ayudé pensando de que iba a ser próspero y que iba a ser maravilloso y que, y bueno, y nada, que iba a poder ayudar de verdad y no me importaba lo que sucediera después. Lamentablemente sí me importa lo que pasó, porque esa persona se portó muy mal conmigo luego de 2 años y medio de reactivar a Gerradio. A Gerradio es hoy lo que es hoy porque esta persona, que no voy a nombrar porque la verdad que no ni lo merece, porque se sigue portando mal con nosotros y nos sigue pegando, pero es tan insignificante que necesita hablar de nosotros, porque viste que la gente mala necesita hablar mal de alguien para que ese alguien en cierta forma los observe, necesitan, ¿entendés? Atención. Entonces esta, y yo un poco lo decía hoy al aire también en la radio, y vos sabés que apareció para darle un poco de vida a esta radio, le dio vida con una idea innovadora, pero a su vez poco efectiva. Cuando uno quiere ir más allá de lo que se puede, y esto va como ejemplo para todos los que están escuchando en cualquier sector de la vida, en cualquier rubro, cuando vos vas un poquito más allá de lo que podés, en general, tenés que tener mucho cuidado de no pisar el palito y seguir más allá del abismo, porque te podés caer y no te levantás nunca más. Nosotros intentamos con AG Radio modificar el estilo, ir un poco más allá, ser insolentes, ¿sí? Insolentes, y la insolencia honestamente puede ser muy graciosa y atractiva, pero para pocos, no para muchos. Y cuando vos apuntás a pocos, creces poco también. Y la idea de AG Radio no es crecer poco, es crecer más y dedicárselo a dedicar su trabajo a la gente que nos sigue, estar en constante movimiento. La radio estuvo dormida, adormecida, hubo algunas cosas muy positivas, pero solo quedaron en una idea que se fue muriendo de a poco a principios de este año, cuando tomé la decisión, cuando esta persona que estuvo acompañándonos y produciendo casi íntegramente la radio, tomé la decisión de modificar absolutamente todo. Y apareciste vos, Lolo, y esto quiero contarlo, apareciste vos mágicamente, porque fue el destino nos cruzó, y apareciste justo en el momento en el que yo pensaba cambiar todo y volver a las fuentes de AG Radio. Y ahí apareciste con tu locura, porque yo no me voy a olvidar nunca lo que vos decías al principio de las primeras charlas. Estabas encantadísimo. Estabas tan emocionado, digo, ¿qué le pasa a esta loca? Porque estaba tan enloquecida. Y sin embargo, yo lo primero que intuí era fue que vos sos la persona indicada para llevar adelante hoy Argentina Gay Radio. Por eso tomé la decisión de hacerme a un costado y dejar que manejaras la radio a tu gusto, por supuesto con alguna supervisión, ¿no? Pero dejarte la tarea magnífica de seguir manejando la historia de esta radio y seguir haciendo historia, Lolo. Bueno, gracias. La verdad que sí. Vos sabés de la emoción y todo lo que me produce AG Radio en aquel momento, cuando pasábamos también horas y horas hablando de la radio. Horas. Sí, tal cual. Hablando por teléfono, videollamadas, proyectos, ideas, que esto y que aquello, todavía lo seguimos haciendo. Ahora, bueno, sí. Estás atacado a la garganta, no podés hablar. Pero sí, hemos estado mucho tiempo y estamos constantemente siempre tirando ideas y todo. Obviamente, yo te admiro a vos, vos sabés que yo te quiero un montón, un montonazo te quiero, me pareces una persona. Gracias, formidable. Sin palabras, sabés el cariño que te tengo. Y me parece que nada, AG Radio ahora está acá, pero que en cualquier momento vuelve Sergio Miranda y vuelve recargado con todo. Sin embargo, a pesar de todo, vos seguís en el aire de AG Radio. Por supuesto, estás con un golpe de oído. Un programa que tiene ya décadas. 30 años hace que hago el programa. Empecé también con, igual que AG Radio, te digo, porque empecé sin querer con ese programa. Ese nombre, Golpe de Oído, se lo debo a Alejandro DiBiasi, que era en su momento director de redacción del diario Crónica y que trabajaba con nosotros y que hoy está con su propio emprendimiento, Alejandro, y además es uno de los vocales de APTRA. O sea, hay toda una relación de los medios, ¿viste?, en mi vida. Y bueno, y Alejandro tenía un programa que se llamaba De Oreja a Oreja. Y bueno, y ahí jugando con las palabras apareció golpe de oído, y cuando él deja de hacer de oreja a oreja, yo empiezo a hacer golpe de oído. Y golpe de oído, cuando aparece la primera semana, él junto al diario Crónica publican una nota en un cuarto de página de la Sexta de Crónica, que aparece por primera vez en el aire de la radio en Buenos Aires, un programa conducido por Sergio Miranda, el joven Sergio Miranda, que se llama Golpe de Oído, y me publica y me hace toda una... Y bueno, ahí también empezaron a hacerse algunas notas, y bueno, y ahí empecé a andar el mundo de la comunicación cuando yo apenas tenía un año y pico de estar en los medios. Claro. Recién empezaba en el mundo de la radio, así que el programa me sigue, es mi hijo desde el inicio de mi carrera. Golpe de hoy, igual que tenía 5 años, si tenés, hace 3 décadas que está y tenía 5 años. No hagas el mismo chiste, no me hagas el mismo chiste, boludo, Sergio, que visita a todos tus entrevistados. Sergio, escuchame una cosa. No. Volviendo a los comienzos de AG Radio, ¿no? Vos hablabas con Infobae, decías que estabas impactado por la repercusión y todo eso. A la agencia EFE le contabas que comenzabas a transmitir 24 horas por la web, y recibían muchísimos oyentes por día. Y nombrabas a Héctor, que sí, fue un gran apoyo en esto que fue AG Radio. Sí, mira, ahora sí me emociono. Porque Héctor, además de ser mi pareja durante 10 años, fue el impulsor, pero con toda la energía y toda la máquina para que la radio apareciera. Yo sin Héctor no hubiese podido hacer nunca AG Radio, nunca, solo, jamás. Héctor fue mi impulsor, fue mi mano derecha, aunque lo tenía cagando también, pero la verdad que yo a Héctor le debo la mitad, la parte más importante de la radio, que es la administración, y inclusive la administración económica de la radio, porque él fue quien lo hizo. Después, bueno, pasaron un montón de cosas en la vida, viste que las empresas y las relaciones personales siempre tienen algún problema, en algún punto, y bueno, llegó el punto de distanciarnos y separarnos y todo lo demás. Pero Héctor fue una de las dos piedras fundamentales de la creación de la radio. La cosa es que la radio a nosotros nos dio tanta cantidad de cosas. Nosotros hicimos, yo no puedo enumerarte en una entrevista la cantidad de cosas que hemos hecho con esta radio y lo que nos dio. Entre otras cosas, tener nuestros propios boliches, nuestros claro, propios pubs, nuestros propios eventos, organizábamos eventos, participábamos de ferias nacionales. Mira, nosotros auspiciamos el Cine Gay Mad, el Festival de Cine de Madrid, gay, es muy famoso en Europa, donde van figuras de primerísima talla, inclusive van artistas de Hollywood, y el propio Pedro Almodóvar, una figura pero suprema, el propio Pedro Almodóvar iniciaba la presentación de las películas, porque él en ese, me acuerdo que en 2 oportunidades, en 2 años seguidos, él presidió estos eventos, y él iniciaba con una gran pantalla detrás de él diciendo que este festival está auspiciado por Argentina Gay Radio, AG Radio. Wow. La primera radio gay de habla hispana. Y él arrancaba así, y nosotros le habíamos enviado las imágenes, teníamos videos y todo, donde aparecía en la pantalla el logo de nuestra radio, con lo demás. Fue fabuloso. Nosotros hemos hecho cosas grandiosas, hemos estado en entregas de Martín Fierro, transmitiendo en forma exclusiva, hablando hasta con el propio Diego Armando Maradona. O sea, hemos hecho cosas muy locas, pero locas de verdad, te digo. Como tenerla a Patricia Bullrich hablando en nuestros estudios sobre seguridad, hablando de cosas que nadie se acuerda, y nosotros preguntándole cosas acerca de la diversidad sexual y ella evadiéndola, por ejemplo, o preguntándole a Celeste Carballo si le gustaba ser muy gay. O sea, claro, cosas muy locas hemos hecho con esta radio. Sergio, ¿cuánta gente laburaba en los comienzos? ¿Cuánta gente laburaba teniendo programas en vivo? Sabemos que tenía la gente del Club de Osos también. Sí. Mira, teníamos un promedio, mira, no me quiero equivocar, pero más o menos 30, casi 40 personas habría desfilando por la radio durante toda la semana, porque había programas de lunes a lunes en vivo, y programas con mucha gente, tuvimos que armar un living con micrófonos y todo para cuando venía más gente. Hacíamos dos estudios paralelos. Ah, mira. Para, porque el estudio nos quedaba chico. En el estudio entraban 10 personas. Perdón, sí, y sí, tuvimos sí. que agregar un living para cuando venía más gente. Y además, nosotros iniciamos las primeras transmisiones de televisión virtual. Teníamos nuestro propio canal de televisión, con lo cual lo que vos escuchabas lo veías también. Claro. Desde la publicidad hasta los separadores y los programas en vivo. Teníamos un gran dispositivo armado. Nosotros, yo te cuento que arrancábamos con una computadora, pero allá por el 2011 nosotros contábamos con 6 computadoras para hacer la radio nada más. Claro. O sea, teníamos todos los chiches, y teníamos, ya te digo, el living era enorme, y bueno, teníamos que ver la forma de poder mantener, de contener a todo ese público que venía, porque algunos lo hacemos con público, venían a tocar en vivo, no sé, venían a Black and Blues, o venía algún artista importante, no te puedo mencionar a ninguno ahora, pues la verdad que voy a pecar de olvidadizo, pero sí, trabajaba mucha gente, y mucha gente afuera también que colaboraba en nuestros eventos. Nosotros teníamos empleados, la radio tenía empleados, y también teníamos empleados en nuestros boliches, con lo cual para Eje Radio, para el multimedio, si se quiere llamarlo así, o la empresa AG Radio, que además es una marca registrada, AG Radio, quiero decirlo, es la primera marca registrada gay en Latinoamérica, y nosotros teníamos empleados en dos pubs que teníamos, con lo cual teníamos mucha gente trabajando para nosotros, para Héctor y para Sergio, y costaba mucho laburo porque eran los 7 días de la semana prácticamente todo el tiempo trabajando, y nos teníamos que repartir. Héctor tenía que ir a administrar los boliches, tenía que ir a abrirlos, tenía que contratar, hacer contrataciones. Ah, y además AG Radio tenía su propio evento gay en el famoso Pinar de Rocha, una mega super gran disco emblemática de la zona oeste del Gran Buenos Aires, todos los martes, con un promedio de 500 asistentes, con shows en vivo, con más de 50 artistas todos los martes, con una cena para 300 personas. Había que organizar muchas cosas todos los días de la semana. La radio tenía una actividad que dudo que hoy haya algún grupo de trabajo de esa magnitud como la que llegamos a tener nosotros. Claro. Sergio, ¿cómo era en aquel momento el tema de la comunicación con los oyentes? Qué buena pregunta. Mira, en aquel entonces la única forma de comunicarse era vía telefónica, y funcionaba muy bien. Nos han llamado desde lugares, desde Japón nos llamaban, o sea, era muy loco lo que nos pasaba. En Irán, Arabia Saudita, que uno mira en el streaming ahora que te escuchan de ahí, pero no nos llamaban nosotros de esos lugares, era una cosa de locos. Teníamos muchos oyentes fanáticos en Estados Unidos, que nos llamaban desde California, desde Oregon, desde Nueva York, desde Washington, y el famoso MSN, que hoy se conoce como Messenger, en aquella época era una aplicación para la computadora, era la única forma que teníamos de comunicarnos, o vía correo electrónico. Claro. Pero nosotros creamos otra cosa más al habilitar nuestra página de televisión, de radio e imagen a la vez, armar una especie de chat virtual donde la gente podía mostrarse en su lugar con una pequeña camarita, y los otros televidentes y oyentes podían verlos y a su vez interactuar con otros oyentes. Así que empezamos también a hacer esas experimentaciones, que hoy es algo normal y común en los medios grandes. Nosotros ya lo hacíamos allá por el 2006 aproximadamente. Hemos logrado hacer cosas que no se animó a hacer nadie, y que nadie se avivaba de hacerlo. Nosotros nos avivábamos porque esto que te decía hace un rato, estábamos las 24 horas enchufados, los 365 días del año, estábamos a 1000 kilómetros por segundo viviendo. Fue agotador, realmente fue agotador. ¿Cómo se financiaba la radio en aquel momento? Con publicidad. Todo publicidad. Teníamos buena publicidad. Nuestros anunciantes eran muy buenos, teníamos publicidad de prácticamente todo el país. Y además algunas organizaciones que colaboraban con nosotros, y además nos autofinanciábamos con nuestros propios eventos y nuestros propios negocios. Nosotros teníamos nuestros dos pubs, más la fiesta que hacíamos en el boliche, le decíamos, los martes, y con eso nos autofinanciábamos y nos sosteníamos bárbaramente bien. Nosotros recaudábamos el dinero que hoy por nosotros por día recaudábamos lo que hoy recauda cualquier empresa pequeña por mes o por año. Nosotros recaudábamos muy buen dinero, estábamos muy bien económicamente en aquel entonces. Hasta en eso teníamos éxito. Ahora, te digo, ¿no? Nosotros ahora, hoy en día, es muy fácil buscar información, la tenemos toda en internet, todo lo que quieras. ¿En aquel momento cómo era? ¿Era ir a los diarios, ir a buscar la información? No, nosotros estábamos abonados a todas las agencias de noticias. Uh-huh. A partir de que se conoció la noticia empezamos a hacer contactos. Y teníamos una gran agenda, y yo se lo debo, vuelvo a repetir que yo nombré a la gente de Crónica, le debo mucho de esto a Alejandro Di Biasi, de la Crónica, que es el diario popular, nos facilitó una gran agenda. Y bueno, y además nosotros teníamos la suerte de que nos llamaban de todos los medios, y al llamarnos generaban nuestra propia agenda. Claro. Entonces teníamos información, nosotros proveíamos de información, pero a su vez también nos proveían. Y además las organizaciones LGBT en la Argentina, prácticamente todas colaboraban con nosotros y nos enviaban información permanentemente. Estábamos muy bien informados. Nosotros generábamos noticias también. Las marchas del orgullo, por ejemplo, en Buenos Aires, nosotros éramos cabeza de información. Hacíamos la corresponsalía para 4 agencias de noticias en el mundo. Una de ellas era la agencia Reuters, que tenía una especie de transmisión de radio, no sé en qué país, ¿no? En Francia, supongo, porque es francesa Reuters. Me acuerdo que me llamaban a mí para, desde la Marcha del Orgullo, yo tenía que los primeros celulares, me acuerdo, y transmitíamos en vivo comentarios y algunos datos importantes, y generábamos información no solamente para nosotros, sino para otros también. Claro. ¿Harías todo este movimiento de nuevo hoy en día? No lo dudes, lo volvería a hacer, claro que sí, pero con la experiencia que ya adopté, y lo haría, pero estoy absolutamente seguro que lo haría más que mejor, no cometería, como dicen los poemas de Borges, no cometería los mismos errores, ¿sí? Pero haría exactamente, la idea fundamental la volvería a ejecutar, sin ninguna duda, y tomaría todas esas experiencias desde ver con quién me juntaba. Pasó mucha gente a aprovecharse también de nosotros. Nosotros éramos éxito, así que había mucha gente que pasaba para aprovecharse de ese éxito, ¿no? De como dice Moria, querían prenderse de nuestras tetas, ¿viste? Pero nosotros los dejamos, nosotros cometíamos el error de dejarlos. No deberíamos haberlo hecho, pero bueno, era la inocencia. Fuimos pioneros, entonces queríamos hacer todo. Y además, ¿sabes qué, Lolo? Nosotros todo lo que aparecía lo hacíamos. Claro. Todas las posibilidades que existían y veíamos, las hacíamos, las llevábamos adelante. No le hicimos asco a nada. No le desde hacer programas miedo, en vivo en pelota. No, nunca tuvimos miedo. Yo por lo menos no. Pero bueno, mi expareja sí tenía un poquito de miedo en algunas cosas. Él era mucho más formal, nada que ver conmigo. Pero yo me la pasaba las 24 horas y activísimo. Y todo el tiempo íbamos creando cosas nuevas. Seguramente, decime. No, termina. Que seguramente debemos haber tenido muchísimos retractores, como hoy todavía, pero eso no nos importó nunca. Nunca fue una traba el hecho de que haya gente que no nos quiera. Al contrario, vos sabés que mientras más gente me critica a mí, o mientras más gente nos critica a la radio, más fuerza le ponemos, más empuje, y mejor funcionan las cosas. Por eso digo, yo te decía estos días que hay alguien que anda dando vueltas, jodiendo, queriendo molestarme a mí personalmente, y a la radio particularmente, porque no sigue. Pero a mí, en lugar de bajonearme y tirar todo para atrás, al contrario, me impulsa a mejorar. Me dicen que soy bizarro, que me hago el serio porque soy bizarro, que canto mal, que alguien me avise que soy bizarro. Y la verdad que no necesito que nadie me avise que soy bizarro. No me importa lo que hago, yo paso vergüenza, y es mía la vergüenza, no es de los demás. Yo hago papelones, es mío el papelón, no de los demás. La radio es un fracaso, es de la radio el fracaso, no de los demás. Claro. Y sigo adelante, y mientras la crítica exista, yo siempre miro para adelante y sigo avanzando, mientras otros se quedarán con sus inmundicias y con su pobre mentalidad. Yo sigo avanzando y sigo creciendo, y sigo siendo alguien, estoy parado acá en la vida y sigo avanzando. No me quedo nunca, bueno, vos me conocés personalmente, vos sabés muy bien cómo soy yo, que no soy el tipo que se tira abajo y se sienta en un sillón a llorar penas, no, en absoluto, al contrario. Yo la peleo, la peleé toda mi vida, me enseñaron así a vivir y a ser, y así soy, la peleo, soy un tipo peleador, ¿entendés? ¿Considerás que tenés absolutamente todo o qué te falta? Me falta un poco de amor, nada más, después tengo todo. Un poco de, buscando un poco de amor personal, ¿viste? Claro. Nada más. Pero estoy bien, estoy muy bien. Creo que tengo todo lo que necesito. Tengo vida, tengo salud, aunque estoy jodido la garganta. Tengo una familia que volvió a creer en mí, volvió a confiar en mí y que me sigue ayudando moralmente, anímicamente. Tengo mi casa y tengo nuevos amigos, que eso es lo que más valoro. Pero nuevos amigos de verdad, no esos amigos que están por algún tipo de interés personal. Hay muchos amigos que se acercan a vos para tener una relación personal, para ver si pueden obtener algo de vos, algo económico, claro, algo material, sexo. Esto se ve mucho, ¿no? En el ambiente gay. Y tal vez yo he tenido todo eso, ¿eh? Yo he tenido y lo he dado. Yo he tenido amigos que han venido por sexo. Yo he tenido amigos que han venido por dinero. Yo he tenido amigos que han venido por hambre, pero no por amistad verdadera. Yo los he tenido y no me arrepiento de todo lo que hice y de haberles dado un lugar en mi vida. Pero sí, hoy tengo que decir que estoy ganando amigos de verdad, amigos del corazón, pero de verdad, tipos de fierro, tipos que se la jugaron, tipos que se juegan hoy por hoy, y que tienen la honestidad para poder mirarte de frente. Y yo también, yo miro de frente a la gente, y hay mucha gente que ha pasado por el lado mío o por mi vida que no pueden mirarme de frente y que tienen que andar escondiéndose, se tienen que andar escondiendo del mundo porque han pecado lo suficiente como para hacerlo, ¿no? Para esconderse. Hay gente que no puede dar la cara, hay gente que no puede contar cosas de su vida o de su familia, porque son grandes pecadores. Y bueno, cada uno sabrá lo que tenga que hacer. Yo sé muy bien cómo estoy y lo que tengo que hacer. Doy la cara, voy al frente, no me escondo, no tengo vergüenza, me encanta ser ridículo y me encanta ser bizarro y me encanta cantar mal. Y me encanta joderle la vida a esos hijos de puta que se la pasan criticándote al pedo y que no tienen una vida. Sergio, metiéndonos en tu vida privada, me imagino que vas a hablar un poquito. Yo quiero saber acerca... De mis calzones con manos en el culo, no. Acerca de ¿cómo recordás tu infancia y tu adolescencia? Oh, te voy a matar. Te quiero tocar ahí, sí, obviamente. Mi infancia fue la más feliz de lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida fue la infancia. A mí me criaron mis abuelos, los dos grandes amores de mi vida. Mi abuela Chiche, que me tenía cagando y me metía adentro porque yo me escapaba a la vereda a jugar con mi hermana Patricia. Me metía a casa porque cortaba una ramita del sauce que estaba en el patio de mi casa y le sacaba las hojas y con esa varillita me la daban las piernas, y el pendejo me cabezón y bigotudo se metía cagando adentro gritando no me pegues, vení para adentro pendejo, yo te voy a enseñar lo que es bueno. Y así fui aprendiendo, odiado tal vez porque mi abuela me hacía poner unos shortcitos muy chiquititos que se me veían los huevos y que odiaba eso, odiaba mal eso. Mi abuelo y la extraño mucho cuando me hacía caballito porque él se iba a trabajar y se metía en mi habitación, me subía a UPA, me hacía caballito y me llevaba hasta la habitación de mi abuela, y me acostaba al lado de ella mientras él se iba a trabajar, el mismo que me hacía a la mañana mi abuelo, con mucho amor. Yo tuve mucho amor, pero mucho amor de verdad, pero no amor ese amor que decía, yo tuve mucho amor, y no, yo tuve amor, pero del verdadero, de ese donde mi abuela me agarraba a la mañana de invierno en la cama, mientras ella escuchaba y desayunaba con mi mamá, que venía a tomar mates a casa, yo nunca dejé de tener a mi mamá al lado, mi abuela en la cama desayunaba hasta las 11 de la mañana, la hija de puta, y me agarraba de las manos, y me acariciaba las manos, y no me puedo olvidar nunca de su dedo índice derecho, que tenía un lunar, a mí me encantaba acariciar a la manilla, ella me acariciaba y me pasaba toda la mañana contemplando a mi abuela, que la amaba, tenía un amor pero gigantísimo, universal, tenía un amor universal, ese era el amor que yo le tenía a mis abuelos, que los amaba con profundidad. Y aprendí muchas cosas de ellos. Yo aprendí a leer con mis abuelos a los 6 años, bastante grande, pero a los 6 años yo ya aprendí a leer porque me hacían leer los diarios y a mí me encantaba, y veía las noticias y los diarios y ya me interesaba la radio desde aquel entonces, porque claro, mi abuela me hizo escuchar todos los programas en su radio Espica cuando yo tenía apenas, no sé, 4 años. Entonces yo mamé la radio desde muy pequeño y escuchábamos, no sé, lo contaba el otro día en la radio, escuchaba Radio Colonia, escuchaba, bueno, en la época de la dictadura, que escuchábamos esas radios, y escuchaba a mi gran mentor y maestro, Leonardo Simons, en la radio, o a Carlitos Ricó, que hoy lo encuentro en Facebook y puedo hablar con él, que era uno de mis ídolos. Así que fue muy linda mi infancia, fue hermosa mi infancia, jugar, era muy travieso, hacía muchas maldades, yo siempre fui a hacer cosas locas, así como me conocen hoy. Yo cuando era más chico era igual, nunca cambié, me gustaba hacer travesuras todo el tiempo y bromear, y me llevaba muy bien con todos y tenía muchos amigos en el barrio. Yo los obligaba a hacer radio en mi casa a mis amigos del barrio. Ah, mira. Me odiaban porque yo jugaba a la radio en mi habitación. Mi abuela me compró un grabador y un micrófono y armé un estudio de radio sin saber cómo era un estudio de radio. Nunca lo había visto y yo ya me lo imaginaba. Y hacía un programa de radio donde grabábamos cosas y después nos escuchábamos y nos cagábamos de risa. Tenía 7 años yo, Lulo, y ya hacía esas boludeces, que por suerte las hacía. Sergio, ¿cómo haces para sentarte en el micrófono y hacerte cuenta que no pasa nada? Cuando a veces uno tiene un montón de problemas. ¿De dónde sacas tanta energía? Del amor que le tengo a la radio, Lolo. Porque mi vida es esto. Mi vida es la radio. La radio es el gran amor de mi vida. Es el gran... Yo te puedo asegurar... Mira, yo he dejado amores verdaderos por la radio. Yo he dejado cosas de lado por la radio. He dejado a mi familia por la radio. Me he ido al extranjero por la radio y no me importó dejar nada atrás. Me fui de mi casa por la radio. Yo por la radio hice todo en mi vida y lo volvería a hacer. Volvería a hacer exactamente lo mismo. Cuando me siento delante del micrófono, lo primero que pienso es: hoy me va a salir mejor que ayer. Siempre lo digo. Y en realidad me sale peor que ayer, pero no importa, yo lo hago igual, no me importa. Y algo que aprendí, que me odian en todos lados cuando lo hago aquí, acá y en la otra radio donde estoy también, que se enojan conmigo porque yo soy muy prolijo, muy ordenado, pero dentro de ese orden también tengo una gran desprolijidad, que es la improvisación. Que la improvisación para nada es prolija, al contrario, para mí, yo creo que la improvisación es lo más desprolijo que puede hacer un ser humano, pero si lo sabes hacer bien, esa desprolijidad puede no notarse. Yo escuchaba a tu entrevistado hace un rato que hablaba sobre la improvisación y me identifiqué con eso, porque es cierto, la improvisación es lo más lindo que puede haber, pero no cualquiera puede improvisar si no tenés la experiencia suficiente. Y yo improviso todo el tiempo estoy improvisando, pero eso tiene que ver con el amor que uno le tiene a lo que uno hace. Por eso cada vez que me siento delante de un micrófono, no pienso en nada más que eso. Estar sentado delante de un micrófono, yo respeto muchísimo el micrófono. Viste que yo te jodo a veces y te digo: decile a los chicos que se pongan a una cuarta de distancia del micrófono, que hablen bien, que salen muy fuerte, que salen muy lejos. Que el otro día le hablaba a Claudito y le decía: vos tenés que hacer como las gallinas. Vos cuando agarrás una gallina, esto es lo que son mis campos, se van a dar cuenta, cuando agarrás una gallina de las patas y la colgás, empezá a mover de izquierda a derecha las patas de las gallinas, la gallina como moviéndola un poquitito, oscilando, y el cogote de la gallina va a quedar siempre en el mismo lugar. Bueno, el locutor o el animador o el conductor de radio tiene que hacer como el ejemplo de la gallina. Vos movete para donde quieras, pero la cabeza, la boca, siempre tiene que estar a una cuarta de distancia pegada al micrófono. No te podés mover de ahí. Yo todas estas cosas que yo te estoy contando las llevo a la práctica todos los días de mi vida cuando me siento delante del micrófono. Y cuando falto porque estoy cansado, porque no tengo ganas de ir, o porque me siento mal, o porque tengo un compromiso, extraño no estar delante del micrófono. Pero lo extraño horrores. Es parte de mi vida. Yo, mi vida es levantarme, afeitarme, comer, cagar, lo que vos quieras, y la radio. Son cosas fundamentales de mi vida. No podría tener otra vida. Sergio, ¿qué crees que te llevó a tener el programa en FM Classic, el programa, uno de los programas más vendidos? ¿Qué crees que tenés? ¿Qué crees que tenés? Porque es una cosa, es impresionante cómo el programa tiene tanta publicidad, pero a la vez vos le metés tu impronta, le metés un poco de todo, y la verdad que te resulta agradable la publicidad y no molesta. Es cierto. No sé lo que tengo. Creo que, ¿sabes cuál? Mira, hoy lo hablaba con un cliente que vino a visitarme. Cuando a mí vienen a visitar los clientes, vienen a tomar mate, me aman. No sé por qué, pero bueno, me llaman los clientes. Inclusive te puedo decir más. Tengo clientes que ya no anuncian conmigo, ni en la radio, y me siguen hablando y sigo pasando a verlos y seguimos siendo amigos. Yo me hago amigo de los clientes. Y yo creo que ahí radica el éxito del programa. En que yo nunca fui a buscar publicidad. Todas las publicidades que puedan escuchar en mi programa, en Classic, son personas que tienen sus negocios y que fueron a golpear la puerta para anunciar conmigo. Entonces, lo que yo creo es que yo me hago amigo de la gente muy rápidamente. Tengo una facilidad para conectarme con el otro. Tengo mucha facilidad. Y lo que me está pasando últimamente es que la gente está como encantada. No tengo nada para que estén encantados. La verdad es que no tengo nada. Soy un tipo sencillo. Soy un pibe absolutamente normal. Hoy vino un cliente y me decía: estuve escuchando que vos sos gay. Si vos no me lo decías, yo no me daba cuenta. Pero ahora te quiero más, me decía. ¿Cuándo puedo venir a tomar mate con vos? Me dice. Cuando quiera, le digo, coordiná con los otros que vienen a tomar mate todavía. Le digo, ¿viste? Pues, me vino y me dio un abrazo que por poco me quiebra el tipo, porque quedó encantado conmigo. Porque me decían, porque me gusta cómo lo decís, cómo lo hacés, porque sos tan sencillo y me identifico. Claro, tal vez el secreto debe ser que yo hablo como la gente que está del otro lado. Y a su vez, utilizo mi profesión para actuar como corresponde. Si una publicidad la hago jodiendo con alguien que está del otro lado, también tengo la opción de hacerla como profesional que soy. Entonces, como voy de un extremo al otro todo el tiempo y uso altibajos como el propio búmetro de una radio, cuando escuchás y cuando no ves, bueno, es exactamente lo mismo. La oscilación creo que es el secreto y el atractivo que tiene el programa y el producto en sí, para hacer que tenga tanta cantidad de publicidad. Y otra cosa es que la gente, yo hace 4 años que estoy en Classic, voy para 5, y hace casi 5 años que tengo casi los mismos clientes. No se van, y los clientes que se van son porque a ellos no les va muy bien, pero nadie puede decir que yo no les he acercado clientes. Claro. Tengo un ejemplo clarísimo. Mira, hay un restaurante que empezó anunciando, en realidad no estaba anunciando conmigo. Yo un día dije algo del lugar. Dije, bueno, vayan a comer, y como broma dije, vayan a comer de parte mía, que los van a atender muy bien. Y así fue. Fue ese fin de semana gente a comer de parte mía. Me llamó la dueña y me dice, che, Sergio, vos me mandaste gente. Dice, te pido disculpas. Le digo, le hice una chanza. No, gracias. ¿Podés venir el lunes a charlar conmigo? Y empezó a hacer la publicidad conmigo. Y nunca le dejé de mandar clientes. Y siempre va gente diciendo, yo escucho el programa de Sergio, yo escucho tu publicidad en el programa de Sergio. Y así le pasa a casi todos los clientes que anuncian conmigo. Porque además, Lolo, y esto lo sabes vos también, yo estoy en un horario central, horario en el que todo el mundo tiene la radio encendida. Entonces es muy fácil llegar, tengo muy buen acceso, tengo horario prime time, y eso me ayuda muchísimo también, y se lo debo a la gente de la radio que confió en mí para ponerme en ese horario. Que ahí había otra gente, y sin embargo confiaron en mí. Yo estoy de casualidad en la radio, porque tuve suerte, nada más. Sergio, ¿y qué sentís cuando sabés que están ahí los oyentes de siempre, que te siguen? Todos los días están ahí, todo el tiempo están escribiéndote o mensajito o llamada. ¿Viste? ¿Qué sentís vos? Es una locura. Amor, ¿qué puedo sentir, Lolo? Cuando alguien te expresa que te quieren. Yo no puedo contar. Vos sabés que yo, viste, sabés que no me lo digo al aire todo el tiempo. No me no quieran que yo lea un mensaje diciéndome, Sergio, te adoramos, sos el mejor. No lo voy a hacer. Y de esos tengo miles de mensajes todo el tiempo. Todo el tiempo. Mira, los que me sigan se van a dar cuenta que yo estoy en línea en el WhatsApp todo el tiempo durante el programa. Porque está todo el tiempo el teléfono activado recibiendo mensajes. No contesto a nadie. No contesto, pero a nadie, ¿eh? A nadie le contesto. Es muy rara vez que llegue a contestar a alguien. No contesto simplemente porque si empiezo a contestar, no termino más. Pero aparte, sí. La cuestión de que a veces le cortás el teléfono en la cara. Están hablando y les cortás el teléfono. Olvídate. Hoy fue en privado, hoy lo hice en privado. Hoy me llamó una persona cuando estaba fuera del aire, empezó a hablar. Y dije, bueno, mamita, ay, bueno, ¿sabes qué? Me tengo que ir, chau. Le corté y estaba delante mío otro compañero y me dice, ¿le cortaste? Ay, sí, se cortó, qué lástima. Dije, viste, no me importa. La gente se caga de risa, pero lo toman como una gracia y saben que yo lo hago, y no lo hago en forma irrespetuosa y no lo hago porque soy guacho, simplemente porque es una forma de divertirnos también y que la gente sepa que uno está a mil, ¿viste? Y a la gente le gusta eso también. Y vos sabés que a mí se me daba, que yo al principio tenía mucha gente grande y poca gente, y generalmente eran mujeres, en realidad el 99% eran mujeres. Ahora se diversificó de tal forma que hoy me llaman los chicos, los padres, el tipo que está laburando en la fábrica, el otro que está de albañil, me llama la señora, la abuela, me llama todo el mundo. Y están todo el tiempo conectados conmigo. Y yo te puedo asegurar lo que vos venís a caminar por Hurlingham y son pocos los que no conocen la radio, o que no me conocen, porque la radio se escucha muchísimo. A mí me llamaron el año pasado del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la Secretaría de Medios, para felicitarnos porque en el relevamiento de radios más escuchadas de la provincia de Buenos Aires, el oeste de la provincia de Buenos Aires, Radio Classic, en mi horario, era la radio más escuchada de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que imagínate, pero no lo ando contando todos los días ni por todos lados, ¿me explico? Claro. Me lo guardo, y bueno, sí, es un logro. Yo tengo que seguir trabajando y juntando ahorita para vivir todos los días, ¿entendés? Por más logros y premios, yo no trabajo por los premios, nunca lo hice, nunca acepté un premio. A mí me llamaron para darme un par de premios en algún momento con AG Radio y no los aceptamos. Apenas tuve una distinción un día, de acuerdo, porque habíamos hecho un evento para recaudar fondos para comprar remedios para el hospital en Muñiz, para los enfermos de HIV. Lo hicimos y nos querían hacer un premio, un honor, qué sé yo. No, aceptamos nada más un papel, un cartoncito ahí que decía agradecimiento y nada más. No queremos ese tipo de cosas. Yo nunca quise ese tipo de cosas. A mí los premios no van conmigo. El mejor premio es todo lo que venimos contando, que la gente siga todos los días. Ese es el único premio. Si yo trabajo para eso, para que vos me escuches, es para lo que trabajo. Creo que todos hacemos lo mismo. Sergio, ¿cómo te ves de acá en 10 años? Más viejo, boluda, ¿cómo querés que me vea? No, pero aparte, ¿te ves así relajado en tu casa, tirado en el sillón, mirando tele? Obviamente levantando el teléfono para retarme, algo de eso seguro. Sí. No, en 10 años me veo exactamente igual que hoy. Uh-huh. Igual. Porque me conozco, porque sé que no voy a parar. Y que a medida que voy creciendo y que voy sumando más tiempo en mi edad, estoy cada vez más loco. Y al estar más loco estoy más activo, y al estar más activo hago más cosas. Entonces soy de una familia muy longeva, y sé que voy a romper las pelotas por lo menos hasta los 90 años, así que voy a seguir rompiendo las pelotas. Me quedan todavía 40 por seguir rompiendo las pelotas, ¿sí? quedan ojalá que sean muchos más, pero a mí me gustaría vivir muchos años. A mí, en lo personal, me gustaría vivir muchos años. Le tengo miedo a la muerte. Amo la vida y me gustaría vivir eternamente si fuera posible. Soy acuariano, así que imagínate que soy un loco de la fantasía y de querer vivir eternamente. Sé que no se puede, pero lo que yo viva quiero recordarlo. Hace muchos años yo le decía a alguien que el día que yo me muera quisiera, siempre se me había puesto en la cabeza esto y hasta el día lo pienso, que el día que yo me muera alguien me recuerde por algo importante, pero por lo menos importante para esa persona que me recuerde. Con que una sola persona me recuerde importante, por algo importante, para mí va a ser suficiente, y sé que me voy a poder morir en paz. porque después no sé lo que hay, así que me importa tres carajos lo que piensen después que me muera. Pero antes de morirme quiero saber que serví para algo. Por eso es que yo me muevo tanto y estoy a mil todo el día, porque sé que algo tengo que dejar. Yo sé que he dejado ya una huella. Yo ya lo sé. Yo he tenido dos o tres radios, he ayudado a muchísima gente, Hice cosas por muchísima gente. Fui exitoso en lo que yo hice y para mi pequeño mundo. No trascendí más allá de lo que no tenía que trascender. Y con esto me queda suficiente. Ya está. Ya estoy completo. No necesito más de lo que ya tengo. Yo no vivo mi vida para ir más allá de lo que no puedo, ni para ser más de lo que no puedo, ni para ser mejor que otros. Yo vivo mi vida para ser mejor que yo, para satisfacerme, para cada vez que yo me acueste en mi almohada, pueda pensar con mi almohada que hice algo bueno en el día, que hice algo bueno por alguien, que no lastimé a nadie, que no cagué la vida a nadie. Algunas veces lo he hecho y no he dormido en toda la noche, pero en general mi vida, en un casi 99,99%, mi vida tiene la experiencia de que cada vez que pongo la cabeza en la almohada pienso en las cosas buenas que hice. Vivo para ser cada día mejor. Que me vengan y me critiquen, me digan lo que quieran, me voy a enojar y todo, pero la verdad, yo me ocupo de mi vida y no me ocupo de la vida de los demás si no me necesitan. Y así es como yo vivo. Trato de darme a mí mismo el ejemplo. No necesito darle ejemplos a nadie, porque cada uno toma los ejemplos que quiera. Yo tomo los ejemplos de quien yo quiero, pero fundamentalmente de mí mismo. ¿Soy autosuficiente? Sí. ¿Quiero seguir siendo mejor? Sí. ¿Tengo que dar un ejemplo al mundo? La verdad que no. La verdad es que no. No soy quien para dar un ejemplo al mundo. Pero sí para contar mis experiencias. Y si eso sirve a alguien, bienvenido sea. Sergio Miranda, creador de la primera y única radio gay de Argentina. Sergio, sabes que te quiero muchísimo, te admiro, te adoro con el alma. Y nada, te robo. ¿A la hora qué? Una hora y algo. Bueno, no te pongas así que te va a hacer mal. Sergio, gracias. En serio, gracias. Nos debíamos esta charla así, al aire. Sí. ¿Eh? Es cierto, Lolo. Es cierto. Y yo te agradezco infinitamente porque me hace muy bien hablar contigo y me hace muy bien que la gente escuche. Esta nota la van a escuchar grabada también. Y la verdad que ojalá que sirva de algo. Hay mucha gente pelotuda en el ambiente, pero también hay mucha gente copada en el ambiente. Y seguramente esta nota alguien por ahí va a decir, che, qué bueno lo que dijeron. Ojalá que sirva de verdad. Y cuídame la radio, porque esta es una forma de despedirme en cierta forma, pero quiero que cuides mi radio, que la cuides, es creación, que cuídala mucho. No hagas como hicieron otros, Lolo, que la hicieron crecer para después destruirla. No hagas como esos estúpidos que lo único que piensan es en sus propias virtudes y no en las virtudes de los demás para compartirlas. Hacé de esto historia. Yo sé que vos podés porque estás empezando. Y mucha mierda para ese examen. Muchas gracias. Argentina Gay Radio está mimada, está en casa, está bien mimada. Gracias, Sergio, sí, por tanto y... por tanto, Sergio Miranda. Yo no voy a avergonzarme de las lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No voy a bajar mi bandera y mucho menos en el Día del Orgullo. Un beso grande para todos. Buenas noches. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco. 11 de la noche, 2 minutos, señoras y señores. Nos extendimos hoy. Qué bueno que pasamos una hora completa hablando con Sergio Miranda, creador de la primera y única radio gay de Argentina, de Latinoamérica. Contando un poco, pasando un poco por su vida profesional, por su vida personal también. Ahí le tratamos de tocar un poquito el lado sensible. Los que amamos la radio sabemos, nos emocionamos seguramente. Son historias que a todos nos pasan. La visión de la película. Qué lindo escucharlo, ¿no? Qué lindo escucharlo. Sergio Miranda, un beso enorme para él.